Nosotros somos 17 procesados y los 17 con pedido de exoneración. En este caso se ha avanzado con el secretario general de ambas organizaciones, el SUTES y CTA, que es el mismo, Horacio Catena, y nosotros atravesamos dos procesos paralelos, digamos, uno en torno a un tribunal de justicia que analizó y condenó los hechos de la toma de casa de gobierno, y paralelamente a eso se inicia un sumario administrativo dentro de gobierno, y se pide, a partir de que sale la condena nuestra, de los 17, el pedido de exoneración para todos, y también, bueno, a algunos de camionero no, porque son de la parte privada, ¿no es cierto? Ellos quedarían solamente con la condena. Y a raíz de eso, un pedido al juez de desafuero nuestro para poder ser efectiva la exoneración y la expulsión del Estado y la pérdida del trabajo y todos los derechos que implican, ¿no? Y en ese sentido, nosotros hemos apelado a todos los estamentos, está en el Superior Tribunal de Justicia, porque tiene pedidos de anulación un juicio totalmente, donde se vulnera totalmente las garantías del debido proceso hacia nosotros, la creación de pruebas falsas, acusaciones falsas, testigos falsos, todos comprobados también y discutidos por nuestra defensa, que están las distintas instancias de apelaciones, en el cual no se nos ha dado a nosotros ninguna garantía ni en el nombramiento ni en la elección de los jueces como en el procedimiento del debido proceso. Eso, los distintos organismos que brindaron a nosotros el apoyo hacia nosotros y se constituyeron en amicus curiae, determinaron fehacientemente de que la justicia, en connivencia con un juez de muy dudosa reputación, sino que ha trascendido en los medios también, estuvo implicado en el caso de la AMIA, y en ese sentido nosotros nos vemos muy, muy vulnerados por las garantías constitucionales, que incluso por las garantías que nos dan los fueros sindicales, y en lo que va del proceso democrático, serían los primeros casos de exclusión de tutela para la expulsión, digamos, por actividades gremiales. Ese sería nuestro caso. Y de ahí sentaríamos un precedente muy grave, del cual están atentos los compañeros de Santa Cruz, que llevan la misma lucha de tantos meses contra el kirchnerismo, contra distintos gobiernos provinciales que le fueron muy adversos, en las cuales han perdido también sus regímenes jubilatorios y han tenido una pérdida de derecho enorme también. Ellos también están procesados y a la espera de que lo que ocurra en Tierra del Fuego se replique rápidamente también en Santa Cruz, con los compañeros de ADOSAC y el resto de los sindicatos que pertenecen a esa unión de gremios, que también ahí resisten a través de una CAMP y a través de un montón de actividades que hacemos en forma conjunta en la Patagonia, tratando de resistir el ajuste macrista y esta política nacional que se lleva a cabo sobre los trabajadores en total.